informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 5 de octubre. El Centro Tecnológico de la Piel ha anunciado la convocatoria de dos cursos que se van a impartir en nuestra localidad durante este otoño. Por un lado, se anuncia la celebración de un curso presencial de marketing. Se impartirá del 13 de octubre al 15 de diciembre, los miércoles y jueves, en horario de 4 a 6 y media. Por otro lado, para el mes de noviembre y diciembre se organizará un curso online de AutoCAD aplicado a la marroquinería. Esta acción formativa tiene una duración de 60 horas. Las personas interesadas en participar en ambas formaciones se pueden dirigir al correo electrónico hello@movescete.com o al teléfono 956 46 12 92. También dentro del ámbito formativo, la Escuela de Salud Especialistas Ya ha organizado un taller de pediatría sobre enfermedades más frecuentes en los escolares. El curso está dirigido a las AMPAs de los centros de primaria de Ubrique. Dará comienzo en la jornada de hoy miércoles y hasta el próximo 9 de noviembre. Las personas interesadas en participar deben enviar un correo electrónico a la dirección coordinador@especialistasya.com indicando nombre del colegio al que se pertenece, nombre y teléfono móvil de la persona del AMPA que será contacto con la Escuela de Salud. Ya se anunció a todos los colegios hace un par de semanas la elaboración de un taller de pediatría con las enfermedades más frecuentes, que hemos tomado como referencia, como índice, al taller de pediatría que también hizo el Observatorio de Salud hace un par de años. Entonces eran 5 temas, hay que escoger de 10, le da a los padres 10 temas, los más frecuentes que había en pediatría, y sobre estos temas pues cada colegio escogía 5. Unos colegios cogieron unos temas, otros colegios cogieron otro, y entonces pues en esta ocasión hemos doblado el número de temas. Son 10 temas escogidos, ya digo, entre unos colegios y otros, y que son, voy a decir rápidamente, la enfermedad del beso, la fiebre de los 3 días, el niño hiperactivo, el resfriado o catarro común, la gripe, aquellos signos de alarma en enfermedades infantiles y que nos puede hacer sospechar cuando el niño está malito, que esto es grave, sin ser médico, el asma, la meningitis, las picaduras y mordeduras de animales y los piojos. Estos 10 temas son los que se están impartiendo, hoy empiezan a impartirse en este taller de pediatría para la Asociación de Padres y Madres de todos los colegios de Ubrique. Los temas, en principio, se iban a hacer mandando para uno su teléfono, que escribiese, pero eso era un follón, iba a tardar mucho tiempo, y como estamos a principios de curso, pues la opción que ha sido es que hemos contactado con los directores de los diferentes centros de salud, y perdón, de los diferentes colegios, y estos directores van a recibir los temas, se los van a pasar a la AMPA, a la fracción de paridad de cada colegio, para que a su vez se lo transmitan, el coordinador de esta AMPA, pues se lo transmita a aquellos padres que estén interesados en hacer temas, que será por WhatsApp. Se mandarán, como los coordinadores tienen todos los teléfonos de los padres, que pueden estar interesados, pues a cada padre pues se va a mandar a través de WhatsApp un enlace a diferentes artículos de prensa que tratan de una forma sencilla todos estos temas. Cada tema, el tema, llevan 2 temas a la semana aproximadamente, y además enlace a un vídeo por un especialista, catedrático, profesor o especialista en ese tema, en pediatría, para que explicara con dibujos, con imágenes, pues todo el tema. Y además se le mandará el texto escrito para que lo puedan leer tranquilamente en casa. Se le va a mandar en sistema Word y también en forma de archivo PDF, por si lo quiere imprimir. Y entonces pues tranquilamente, cuando tengan tiempo, que leen 5 minutos el tema, pues qué es la enfermedad, por ejemplo, qué es la enfermedad del beso, quién la produce, si es un virus, otro tipo, es decir, una alergia de algo, algún objeto, cuáles son los síntomas que hacen sospechar esa enfermedad, cómo lo diagnostica el médico y cuál es el tratamiento que se pone en estos casos, es decir, en general, ¿no? Todo esto puede dar una visión general para que las personas